segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Mi nombre es Rosa y vengo de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoa, estado Morelos, México. Yo pertenezco a la asamblea del pueblo. Ahí estamos luchando por un gasoducto que nos han impuesto. También tenemos una radio comunitaria. Y la escuela, que gracias a Dios fue reconocida al nombre de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, que fue asesinado hace 11 meses. Ya.